inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya cerrando la semana y, como ustedes saben, lo hacemos por todo lo alto con toda la información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad de Quito y, por supuesto, también del país. Les enviamos un caluroso abrazo a todas las personas que ya se unen a la señal de 100.9 FM y 940 AM. Y caluroso para esta mañana bastante fría en la ciudad de Quito. Tenemos un clima bastante bajo debido a las precipitaciones, al menos alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Podemos observar que tenemos presencia de lluvia, y una lluvia más o menos fuerte, así que a cuidarnos, cuidémonos de este clima que está bastante variado. Ayer ya lo habíamos señalado con nuestro contacto que tuvimos junto al personal, a los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e INAMI. Nos señalaban que volverán las lluvias al menos durante este mes de mayo, así que ahí lo tenemos, tenemos la presencia de lluvias y debemos protegernos, debemos cuidarnos. Hoy mismo tenemos ya 9 grados centígrados, así que abrigarnos bastante. Damos también la cordial bienvenida a nuestro compañero en esta mañana, Kevin Arcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días, amigos de la radio, buenos días, Darío, buenos días, Diego, en cabina. Muy contento de estar nuevamente acompañándoles aquí en una nueva emisión de Zona Cultura. Como mencionó Darío, sí, mucha lluvia en el sector norte. En el sector sur, bastante frío, pero lo que se espera es lluvia. Que también se expanda en toda la ciudad, entonces las lluvias, eso es lo que nos han dado a conocer el instituto. Les recordamos, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Esto es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Tenga en cuenta que hoy es viernes. Aplica para esos vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 9 y 0, así que mucha precaución. La segunda jornada de la aplicación es desde las 16 horas hasta las 19:30, así que póngale mucho ojo en eso. También queremos señalarles algunas novedades en cuanto a tránsito se refiere. Al momento tenemos entendido que está habilitado con normalidad el contraflujo del túnel Guayasamín en el sentido Cumbayá Quito. Se registra gran presencia de neblina, como corresponde siempre en el sector oriental de la ciudad. Hay mucha presencia de neblina en el lugar, así que tiene que prender las luces, incrementar el espacio entre los automotores y estar muy pendiente de la carretera, con todos los sentidos en la autopista. Así que con esta información nosotros también vamos ya a comentarles qué es lo que nos ofrece EQ911 en la ciudad de Quito. Sí, amigos, les comentamos que el EQ911 no reporta novedades. Sin embargo, las vías de Pichincha, Napo, en las provincias de Pichincha, Napo y Orellana se mantiene con normalidad el tránsito vehicular. Así es, podemos observar las imágenes, todo normal para las personas que entran o salen de la provincia de Pichincha por el lado oriental, en Napo y también en Orellana. En cuanto a lo que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, para el día de hoy el pronóstico de la radiación ultravioleta en la parte interandina estará variando de 7 a 10 puntos, parte litoral de 6 a 8 puntos, región amazónica de 6 a 8 puntos y finalmente en la región insular tendremos de 7 a 8 puntos, así que a cuidarnos también del sol, no solo de las lluvias. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 7 minutos. Aquí arrancamos con nuestra información. Titulares en Zona Cultura. Y en esta mañana estaremos recordando cómo un día como hoy, 10 de mayo, se celebra el Día Mundial contra el Lupus, además de conmemorar el Día de la Comunicación Social. El patrimonio cultural está entre las prioridades de las autoridades electas. Hoy recordaremos historias cuando el maestro Segundo Bautista visitó los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Les contaremos también la exposición Quito tallado en madera de Marco Mazapanta. Se aperturó anoche en el Museo de Arte Colonial. El terror llegó a esta casa con Frankenstein, una obra de teatro que deslumbró al público estudiantil. Así también la Asociación Cultural Humboldt nos presenta la exposición Humboldt y Bonpland en Ecuador. SOS Ecuador lanza la campaña Crecer a Medias no es crecer. La proyección del documental Lanzas desde todos los frentes del actor Christopher Walken. El Museo de la Ciudad presenta un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y Cuba recuerda también el bicentenario de su patrimonial ciudad, Cinefuegos. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy estaremos arrancando junto a Natalia Aguilar. Ella es del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito y vamos a hablar sobre la serie de eventos que están realizando ya con bastante antelación por el 18 de mayo, pues recordemos que ese es el Día Internacional de los Museos y la capital ha preparado una extensa agenda especial para que todo el público pueda celebrarlo por lo alto. El reto naturalista urbano Tena 2019 ya cuenta con resultados. Hoy los conoceremos con Diego Inclán, director ejecutivo del INABIO. Y estamos ya a pocos días para celebrar el Día de las Madres. Estamos ya muy listos, preparados y expectantes para esta importante fecha. Y hoy junto a César del Carmen y Pedro Barreiro estaremos conociendo el programa especial que han preparado por el Día de las Madres. Ellos nos acompañarán esta mañana con algo de música, también para realizar un homenaje desde este informativo Zona Cultura. Ahí tienen, amigos, esa es la propuesta informativa para este día, para este viernes 10 de mayo, nuestra emisión número 88. Le agradecemos, como siempre, que esté con nosotros pendientes de todas las actividades artísticas y culturales que tiene nuestro país y que nosotros siempre estamos listos para compartir con todas las personas. Vamos ya a arrancar con la información, 7 de la mañana y 10 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información en esta mañana. Este 10 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Lupus, fecha que se centra en la mejora de los servicios de salud ofrecidos a los pacientes, aumentar la investigación sobre las causas y una cura para el lupus, mejorar el diagnóstico y el tratamiento y mejores estudios epidemiológicos de impacto global del lupus. Además de celebrar el Día Mundial de la Comunicación Social y recordar que este domingo se celebra el Día de las Madres, excelente fecha para denotar lo valioso que son nuestras madres, pero no olvidarse que no deben hacerlo solo en esta fecha, sino que deben demostrarlo todos los días. En el año 2001, durante el Congreso Internacional de Lupus, representantes de múltiples organizaciones internacionales pidieron el establecimiento de una Semana Mundial de Lupus para concentrar la atención de las organizaciones de salud del mundo sobre las desconocidas necesidades de los pacientes de lupus y sus especialistas. Se discutieron los planes iniciales y se diseñaron los logotipos. Desafortunadamente, no se obtuvieron fondos para implementar el programa y quedó en hibernación. Durante ese mismo año, la Fundación Americana de Lupus obtuvo una subvención de Pfizer para el programa Fortalecimiento de las Organizaciones de Pacientes de Lupus por todo el mundo, para formar un panel asesor internacional compuesto por representantes de asociaciones de lupus de 8 países de los 5 continentes. El 10 de mayo de 2004 se presentó por primera vez globalmente el Día Mundial de Lupus, o World Lupus Day. Durante una rueda de prensa en el 7º Congreso Internacional de Lupus Eritematoso, Sistemático y otras enfermedades relacionadas en la ciudad de Nueva York. Desde entonces y anualmente se celebra este Día Mundial de Lupus el 10 de mayo a nivel internacional. También podemos mencionar que el 10 de mayo es el Día Mundial de la Comunicación Social, que fue instituido por la Iglesia Católica como una manera de reflexionar acerca de la importancia y la influencia de los medios de comunicación social en el mundo contemporáneo. El término comunicación social fue acuñado por la Iglesia Católica, aunque su uso se ha extendido en general por fuera de la misma, en donde se habla de los medios de comunicación, los mass media o medios masivos y los medios generales. Como comunicación social, el término reclama un abanico más amplio de análisis y responsabilidad que pone al social como preocupación por encima del masivo. La aparición de los medios de comunicación social se fue dando de forma gradual. En primer lugar aparecieron los libros, comenzaron los periódicos, las cartas de noticias y otros panfletos informativos, siguiendo al cine y más tarde la radio. En la actualidad existen otros medios como internet, que merece una especial mención ya que supone la integración total de la información a través de una sola vía. En este contexto queremos mencionar que la radio de la Casa de la Cultura cumplió 70 años, una época de esfuerzo, dedicación e investigación de la información que llega a sus hogares. Y por motivo de la cercanía de esta fecha, el 12 de mayo se celebra el Día de la Madre. Este día fue creado con el propósito de rendir homenaje a esa mujer tan especial y valiosa en nuestras vidas, la que nos ayuda día a día sin esperar nada a cambio y siempre brindando todo su amor. Durante este día, las madres de Ecuador deben ser colmadas de cariño por sus familias y especialmente por sus hijos. Lo más gratificante para ella será saber que sus hijos la aman. Te vamos a brindar algunos consejos que puedes hacer por este día. Te sugerimos escribirle mensajes diciéndole que la quieres. De esta forma siempre podrá recordar tus palabras. Ecuador es un país de clima tropical. Quizás este día llueva o quizás no. Te daremos dos opciones para en cualquier estado del tiempo. Si llueve, puedes invitar a tu mamá a una tarde de cine. O si el tiempo está soleado, puedes invitar a mamá a un paseo en bicicleta, por la playa o por algún parque. Seguro que disfruta la compañía contigo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como luz. En el país. Así es, amigos, seguimos con información cuando es las 7 de la mañana con 16 minutos. Les contamos también que un encuentro entre autoridades de los Ministerios de Cultura y Turismo, así como de los organismos internacionales, se mantuvo en pasados días con las autoridades para reflexionar sobre el patrimonio cultural. Con el título Derecho a la Ciudad y Patrimonio Arquitectónico, se desarrolló el segundo conversatorio organizado por la Embajada de Italia, los Ministerios de Cultura y Patrimonio, la Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE, la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas. El evento contó con la participación de varias autoridades locales electas del país, quienes intercambiaron criterios sobre arquitectura, ciudad, patrimonio y derechos. El encuentro se desarrolló reconociendo la responsabilidad que tienen los GATS con respecto a sus patrimonios, pues desde el año 2015 se trasladó la competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y construir los espacios públicos para estos fines a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con 170 millones de dólares que se transfieren anualmente a los 221 municipios del país. En el conversatorio, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Isabel Ron, expuso a los asistentes el marco legal, el modelo de gestión, las políticas públicas de patrimonio cultural desde el Estado, así como las competencias, la planificación y gestión que les corresponde cumplir a los gobiernos locales para la gestión del patrimonio cultural en cada ciudad. De esta manera, la funcionaria invitó a las nuevas autoridades a realizar una gestión articulada con las instituciones que trabajan en el ámbito de la cultura y el patrimonio y con la ciudadanía, lo que permitirá fortalecer la identidad nacional, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para así garantizar el derecho pleno de los derechos culturales y colocar al patrimonio como un eje importante de desarrollo del país. La mesa redonda se orientó a encontrar propuestas que valoricen el patrimonio de los distintos cantones desde el punto de vista cultural, turístico y de fortalecimiento del talento humano. En este aspecto, los alcaldes electos presentaron propuestas para que sean conocidas por los ministerios de Cultura y Turismo e identificar enlaces con las prioridades establecidas por dicha cartera de Estado en el tema de patrimonio cultural. Vamos a continuar con la importante información artística y cultural. El compositor del inolvidable y emblemático tema Collar de Lágrimas, maestro Segundo Bautista, falleció el pasado 8 de mayo en la ciudad de Quito. Fueron innumerables veces en las ocasiones en las cuales el maestro Segundo Bautista visitó los estudios de la radio de la Casa de la Cultura para compartir con los oyentes su música, sus historias y más temas que lo recordamos en la siguiente nota. Segundo Remigio Bautista Vasco nació en Salcedo, Cotopaxi, el 23 de diciembre de 1935. Guitarrista, pianista, cantante, compositor, toda una vida dedicada al arte y la cultura. Creció en un hogar de pobreza extrema. Fue enviado a los 4 años a una institución de no videntes. A los 6 empezó formalmente su aprendizaje en cuanto a la música. Tuvo clases de piano, guiado por uno de sus compañeros no videntes. La guitarra, en cambio, la aprendió a ejecutar a raíz de un instrumento que le entregó la señora Laura Rivera de Arteta, de la Cruz Roja, después de conocer la afición que tenía el maestro por la música. Integró y dirigió el trío Los Montalbinos, participó con el conjunto Los Barrientos y, según una entrevista del año 1968, Bautista declaró: como solista grabé otros discos en los cuales incluí el pasillo Quiero Verte Madre, que me produjo buenas satisfacciones. Para el año 1963, con Guillermo Rodríguez y Nelson Dueñas, integraron el conjunto Cuerda y Fantasías, el mismo con una larga trayectoria en Guayaquil, donde realizaron varias grabaciones. Segundo Bautista toca la guitarra, el piano y el acordeón. Con las manos un tanto temblorosas y asentadas sobre sus piernas, vivió sus últimos años. Trató siempre de hilar, ya con dificultad, todos los recuerdos, anécdotas y experiencias a lo largo de su vida. El maestro aseguraba no especificar su edad porque eso es degradarlo. Después de algunas bromas, comentaba su edad y decía que continúa siendo un niño mimado por su madre, Carmelina Vasco. Entre sus composiciones musicales constan Mis Tres Diablitos Zapateado, Ilusión Fugaz, Tonada, Me Alejo de Ti, Pasacalle, Cariñosita, Zapateando, Proceso de Amor, Tonada, y la música del himno de la Sociedad de Autores y Compositores SAICE, y por supuesto, el himno de los migrantes, Collar de Lágrimas. En más de una ocasión, el maestro Bautista visitó los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser partícipe de los homenajes por los años que cumplía la radio y, por supuesto, en el programa dedicado a la música ecuatoriana, Florilegio Musical Ecuatoriano. Parte de su vida, biografía, historias y las anécdotas mejores contadas las desarrolló en estos micrófonos. Así lo recordamos con sus palabras. A los 4 años de edad fui ingresado en la institución para no videntes, aquí en Quito. Un año más tarde ya comencé a tocar piano, ya era pianista de la orquesta de la institución, de la pequeña orquesta, porque había orquesta de grandes y de chicos, de niños. Desde los 10, 11 años ya me había presentado ante el público en una radio. Usted sabe cómo casi toda radio tenía su salón auditorio. Ustedes saben que en una institución que era un internado, bueno, había mucha gente que los domingos iba a visitar a sus familiares, qué sé yo, algún tío, alguna X persona que era no vidente. Y bueno, yo era el atractivo de esta gente. Siempre alegre, carismático y resaltando ese espíritu ecuatoriano, lo vimos siempre al maestro Segundo Bautista. Las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se unen al mensaje de solidaridad a sus amigos, familiares y personas más cercanas a quien en vida fue el maestro Segundo Bautista Vasco. Paz en su tumba. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¡es fabuloso! ¡Llamado! Alex Mora. Sin duda, una de las noticias más dolorosas de esta semana aquí en nuestro país, la pérdida del maestro Segundo Bautista. Hay varios temas musicales que lo debemos a su autoría, en aires típicos, boleros, también hay, están por supuesto los albazos, pasillos, pasacalles, en fin, tuvo una larga lista de temas de temas de su autoría. Sin embargo, uno de los más conocidos es el tradicional collar de lágrimas. Y un poco rememorando la historia, es que cuando ya tenía algo de su trayectoria caminada en la música, tenía una gira y tenía que viajar al Perú, esto en 1958, y fue ahí cuando Segundo Bautista compuso el famoso folk incaico Collar de Lágrimas, tema que desde ese entonces sigue sonando hasta los días de hoy, y muchos recordarán que se convirtió también en el himno de los ecuatorianos en época de, en 1990, finales del 90 y también inicios del 2000, como una representación de las migraciones de nuestro Ecuador. Ya tenemos las 7 de la mañana y 25 minutos. Queremos también presentarles el saludo, la consternación que nos presenta el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, y la invitación que hace a la ciudadanía. Lejos de mi patria. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Sí, con pesar, el maestro siempre dijo que él vivió por la alegría y con la alegría ha ido, digamos, a otros infinitos, y la Casa de la Cultura y la ciudadanía de Quito, y creo que del país, se darán cita para cantar junto a él sus melodías, y todos los cantantes, todos los intérpretes estarán presentes desde las 9 de la mañana en el ágora de la Casa de la Cultura para brindarle este cariñoso abrazo de arte, de cultura, con el que vamos a despedir al maestro y decirles a todos que los esperamos, a todos y cada uno de los ecuatorianos que quieren ir a abrazarlo con el arte y con la música, al maestro Segundo Bautista, que nos dice adiós, que nos dice que nos espera en cualquier otro lado, para entonar con alegría, como él quiso que se lo despida, y con un verdadero aplauso que se oiga hasta el infinito, decirle gracias por los momentos de alegría que él nos supo brindar a través de su arte maravilloso de la música. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que sucede en esta institución. La edición 18ª del Festival Internacional de Cine Documental EDOC 2019 tuvo su gala de inauguración el pasado miércoles en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Durante la gala de inauguración se proyectó Shooting the Mafia de la directora británica Kim Lignot. El público acudió en gran cantidad a esta cita. Eravamo tutti scioccati quando abbiamo visto Totorina per la prima volta. Un cafone sciatto, vestito male, responsabile dell'omicidio di Falcone Borsellino. Lui, questo cafone, aveva devastato la nostra vita, la nostra terra. Gina Salvatore. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella desarrollaron la presentación e inauguración de la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Encuentros del Otro Cine, conocido como el EDOC. En su versión 2019, este continúa siendo el festival de documentales más importantes de la región y del país. La cita se desarrolló el pasado miércoles, continuó la noche de este jueves y se extenderá hasta el domingo 19 de mayo en diferentes sedes. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco recibe funciones diarias de 15 horas, 17 y 19 horas, todo con una selección del mejor cine documental. Durante la inauguración, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se proyectó la película Shooting the Mafia, de la directora británica Kim Longitono. Esta cinta retrata a la reconocida fotoperiodista italiana Letizia Battlaggia, cuyo trabajo está ligado a la historia de la mafia siciliana, un film que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2019, ganador del tercer premio de la audiencia. María José Ucancela, parte de la coordinación de este evento, nos comenta cómo pueden hacer las personas para ser partícipes activos del EDOC 2019. Simplemente que les guste el cine documental, que lo vengan a disfrutar. Tiene un costo, es en diferentes sedes, es en el 8:30, hay en Cine, Casa de la Cultura y Flaxo Cine. Casa de la Cultura tiene un costo de $4 general, $2 de estudiante tercera edad y las demás salas general $5 y tercera edad $2.50. Pueden verlo desde las 3 de la tarde como hasta las 9, 10 de la noche que son las funciones. Hay un programa de mano, hay el periódico y también la página web, que ahí está toda la información de las pelis con los trailers también. El EDOC cuenta con 11 secciones. De la selección Cómo nos ven, cómo nos vemos, están 14 documentales ecuatorianos, entre ellos Cachero, Cuando ellos se fueron, Diamante, El amor es raro, El muelle, El país de mis hijos, Estación polar, entre otros. De la teoría a la rebeldía, Del poder, Cambio y conflicto y Procesos son la otra selección. Conversamos con el director de los EDOC 2019, Alfredo Mora Manzano, nos habla sobre la importancia del documental y las temáticas que se manejan en este festival. El documental es siempre importante porque es siempre un cine que cuestiona y todo el tiempo cuestiona el poder. Entonces, sea el poder mediático o en el caso de esta película, el poder del crimen. Entonces, es fundamental tener cine documental por eso, porque es una cuestión de estar todo el tiempo cuestionando el poder. Finalmente, De la Tierra Quema, Panorama, Che Memorias de un Año Secreto, El Silencio de los Otros, Galeano, Hombre en la Llanura, son los documentales que se presentan con una temática definida, histórica y trascendental incluido en el ámbito social y político. 101 películas en 11 secciones, en 7 sedes, y creo que es algo importante para la vida cultural de la ciudad. Bueno, es importantísimo. Es importante tener como, porque eso le da la condición de festival nacional, ¿no? Entonces, es importante estar ahí. No se lo pierda, este viernes 10 a las 15 horas, Un filósofo en la arena, de Aarón Fernández y Jesús Muñoz, de España. A las 17 horas, Eduardo Galeano Vagabundo, un film de Felipe Nepomuceno. Y a las 19 horas, la película Para probar que realmente existimos, de Inés Villanueva de Argentina. A todos los que nos escuchan, que hagan del EDOC un festival que es suyo finalmente, porque es un EDOC hecho por gente que ama el cine para gente que ama el cine. No lo olvide, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco lo espera en 3 funciones diarias hasta el próximo 19 de mayo. Una cita con lo mejor del cine documental. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Homenaje de despedida al maestro Segundo Bautista, referente imprescindible de la música popular ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le rinde un sentido homenaje en el Ágora, hoy, viernes 10 de mayo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Desde las 2 de la tarde, varios artistas del país se juntan para darle un adiós musical. Camilo Restrepo, presidente de la institución, extiende su pesar a su familia y amigos en este momento de dolor en que el arte y la cultura están de luto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, amigos, continuamos con información cuando es las 7 de la mañana con 35 minutos. Les contamos también que la noche de este jueves se aperturó en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura la exposición denominada Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. El maestro en cada una de sus obras plasma el relieve tallado en madera. Son una interpretación de lugares coloniales de nuestro país. De hoy tengo la satisfacción de señalar que me siento contentísimo, feliz de que ver que un hombre del pueblo ha presentado una exposición fuera de serie. Es un trabajo, es el recogido del crisol de la vida, su caminar desde niño, mirando y observando y prefigurándose quizás en algún día poder plasmar en realidad eso que él veía en las calles, los edificios, las ciudades, las personas. Y esa es la exposición del maestro Marco Mazapanta, denominada Quito tallado en madera, obra que tuvo su inauguración la noche de este jueves 9 de mayo en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico de la capital. El maestro presenta una obra recaudada durante 20 años, que a su criterio no merece egoísmo ni anonimato. Él quiere compartirla con su pueblo y así lo desarrolla. Contiene un relieve tallado en madera, un arte que prácticamente se desconoce, un oficio que a su criterio rinde para vivir. La particularidad más destacada de las obras es el hecho de que ha tomado un buen tiempo en recaudarlas. Estoy hablando, sin exagerar, de unos 25 a 30 años. Son obras inéditas, como en alguna entrevista decía, no es una retrospectiva, es obras que primera vez salen a exposición. Entonces este arte es el relieve tallado en madera, un arte colonial heredado de la Escuela Bernardo de Legarda, de la cual fui alumno. Una obra en particular destaca el maestro sobre la historia de Quito, sus vivencias, tradiciones y costumbres más cercanas. Esta obra es una obra que resalta pasos de mi niñez. En esta obra están plasmadas ciertas vivencias que quedaron internamente grabadas. Por ejemplo, le titulé Cosas Finas. Muchas veces la incógnita de la gente, Cosas Finas, ¿por qué? Rastros de mi niñez. Siendo una vivencia propia, me sitúo en la edad de unos 6 a 7 años. Vivíamos transitoriamente como inquilinos en una casa colonial, situada en una calle empedrada y empinada como las que abundan en mi Quito. Las carencias económicas son propias de un hogar, cuyo jefe se defiende como un artesano carpintero sin suerte. Con niños de mi edad nos ocupamos y divertimos en las mañanas y en las tardes ayudando a libar rodando llantas usadas que un vecino compra y vende. Esto lo hacemos por unos centavos que sirven para comprar golosinas. Las golosinas de antes, plátanos y pan de leche. Mazapanta utiliza maderas como el cedro, nogal, platuquero y maderas prefabricadas como la fibra de pino. Es un recuerdo cuando recorría el centro colonial de Quito, imaginando la vida de los antiguos, construyendo y decorando hermosas casonas y templos. Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañó este evento. Él considera que la muestra de Mazapanta refleja precisamente la cultura típica del quiteño de antaño. Toda esa vena artística, colmada de capacidad creativa y de profunda destreza manual, sale a relucir esta noche en la presente muestra denominada Quito Tallado y Madera, del maestro Marco Antonio Mazapanta Calderón. Son obras, producto de una cuidadosa observación, se puede apreciar su interés por perpetuar iglesias, plazas y cada rincón de este centro histórico que con justo merecimiento fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El público se maravilló con estas obras. No se lo pierda, visite el Museo de Arte Colonial hasta el jueves 30 de mayo en horario de 9 a 17 horas. Conozca más sobre la obra del maestro Marco Mazapanta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex. Como siempre, nosotros ahí pendientes de toda la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y prestos para informarle, por supuesto. 7:40 a.m. Reduzca la velocidad en esta mañana. Continúan las lluvias en la ciudad de Quito, presencia de neblina y esto puede ocasionar algunos accidentes, como es el caso del que ya ha sucedido hace pocos minutos en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo. Debido a esto, se encuentra cerrado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. En la imagen podemos observar un vehículo de color azul que ha colisionado y está, parece que ha tenido, se ha volcado, exactamente eso es. Está volcado sobre la calzada y ya genera problemas para las personas que puedan trasladarse por el sector, a más de los daños materiales y también seguramente daños físicos para las personas que estaban dentro de ese automotor. Vamos con la información, Kevin, ¿qué tenemos? Les contamos también que se vivió el día de ayer un jueves de teatro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudiantes del bachillerato de la institución se dieron cita en la sala Demetrio Aguilera Malta para presenciar la obra Frankenstein. Entre las brumas del mar se abre paso un barco que tras varios días en las aguas ha rescatado a un hombre que vagaba entre las olas en búsqueda de un ser que de su dominio escapó. Así inicia la obra Frankenstein que el grupo Viscerarte presentó la mañana del 9 de mayo en la sala Demetrio Aguilera Malta a estudiantes de los colegios Letor, Yesrel y Atenas. El programa se presentó en la institución bajo la modalidad de evento por evento, en el que la institución abre las puertas de sus instalaciones para que los artistas puedan presentar sus trabajos sin costo alguno. La historia es una adaptación de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, con algunas aportaciones del director Jerónimo Garrido. Al finalizar la obra, se abrió un foro libre en el que los estudiantes pudieron preguntar a los actores sobre este trabajo. Las propuestas de Viserarte Teatro no se quedan en Frankenstein, sino que seguirán trabajando en la producción de nuevas obras de corte terror y ciencia ficción. Sin adelantar fechas y pormenores, sus integrantes se muestran entusiasmados en abordar otras obras, como podría ser El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En Quito. Nos vamos ya con la información de la capital del Ecuador. La exposición Humboldt y Bonpland en Ecuador nos abrirá la imaginación y nos hará conocer más a fondo el antes y el después del viaje de Alexander von Humboldt por América y el mundo. La exposición se encuentra abierta para todo público durante este mes de mayo. A continuación te contamos más de esta exposición. La Asociación Cultural Humboldt nos presenta la exposición Humboldt y Bonpland en Ecuador. Le invitamos a participar de esta exposición, donde podremos apreciar las distintas visitas que realizó el polímata Alexander von Humboldt por el Ecuador. Sin duda, esta exposición es un ícono para todo aquel que tiene un espíritu aventurero en su interior. Nos transmitirán no solo quién fue el genio, sino las personas destacadas que fueron influenciadas por sus ideas, como su eterno compañero de viaje, el francés Aimé Bonpland. En el paso de estos genios por nuestro país, compartieron aires de independencia junto a Carlos Montúfar y Simón Bolívar. Además, se enamoraron de los distintos paisajes que se pueden apreciar en nuestro país, especialmente de los picos de los Nevados, y en especial de El Chimborazo, este coloso que fue su desafío. Despertemos al viajero que tenemos dentro y vamos a explorar los caminos que Humboldt recorrió y que aún permanecen en el tiempo. La exposición se realiza en cooperación con la revista Ñan, el Fondo Cultural Franco-Alemán y la Alianza Francesa. Las personas que acudan a esta exposición podrán apreciar también la parte 2 de la muestra. La exposición se encuentra abierta para todo el público durante todo el mes de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Compartimos más en detalles y novedades del tránsito. Ustedes saben que las condiciones del invierno reducen mucho la estabilidad de la adherencia de los neumáticos con la calzada, y así que debemos tener mucha precaución. Ya los reportes de accidente empiezan a sumarse. Tenemos otro más, un accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús, esto en el centro norte de la capital. Debido a esto se encuentra ya cerrado un carril en el sentido sur-norte. Cerrado el carril en el sentido sur-norte de la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. En otra parte de nuestra ciudad, más al norte, esto en la avenida Tomás de Berlanga e Isla Pinzón, otro accidente de tránsito Se encuentra ya cerrado el carril en el sentido sur-norte. Tenga precaución, por favor. Y finalmente nos vamos hasta el sur de la ciudad, donde en el sector de La Mascota, entre las calles La García y La Tacunga, hay otro accidente de tránsito. Involucra a un automóvil de color blanco, quien ha tenido una colisión. Según la imagen lo podemos ver, es bastante un impacto bastante fuerte el que ha recibido este automotor, y se encuentra cerrada entonces estas arterias viales sobre La García y La Tacunga en el sector de La Mascota. Vamos a continuar con información. Este 15 de mayo en todo el país arranca la campaña Crecer a Medias no es crecer. Esta es una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, que busca señalar las negligencias que las familias ecuatorianas pueden tener en el cuidado de niños, niñas y adolescentes del país. Datos del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, muestran que en Ecuador existen más de 13.000 niños y niñas que no asisten a la escuela por realizar quehaceres domésticos, y señalan que los niños empiezan a consumir alcohol desde que tienen 12 años de edad. Estos indicadores muestran la negligencia en el cuidado de niños que existe en el Ecuador, una realidad que Aldeas Infantiles SOS Ecuador busca cambiar a través de la campaña Crecer a Medias no es crecer. Verónica Proaño, representante de esta organización en el país, cuenta a continuación las acciones que comprende esta campaña. Entonces nosotros lo que hemos decidido hacer es salir a presentar un evento en la calle, que a través de lo visual, que es ver medias de niños, medias uh-huh. pequeñitas de niños, impares, chulas, ¿no es cierto?, lleven mensajes sobre lo que los niños te cuentan de lo que sienten cuando sus padres, el Estado o los adultos responsables de su cuidado, cometemos negligencia con ellos. Estos mensajes provienen de casos de niños que por el hecho de vivir en negligencia han sido separados del cuidado parental por orden estatal. En el Ecuador, 4 de cada 10 niños que estén en una institución de acogimiento llega a la institución de acogimiento porque sus padres han cometido negligencia en su cuidado. Este evento se denomina Historias a Medias y se presentará el 15 de mayo en el Boulevard de las Naciones Unidas. Cada una de las historias presentan diversas negligencias de los padres de familia en el cuidado de sus hijos. Hay negligencias físicas por abandono, por expulsión, es decir, al niño se lo echa del hogar, ¿no es cierto?, uh-huh. para que otros lo cuiden. La negligencia del traslado constante, es decir, el niño no tiene un lugar en donde quedarse y un día está donde la tía, el otro día va donde la abuela, el otro día va donde otra persona. Tenemos las negligencias de nutrición, o sea, las que tienen que ver con la alimentación. En nuestro país hay muchos niños entre los 5 y 0 años que sufren de desnutrición infantil, y esa es una negligencia a nivel de la alimentación. Otras negligencias son el tema de la ropa. Hay muchos niños que utilizan ropa muy chiquita o ropa muy grande y se nota que no están cuidaditos, o la negligencia en el higiene, cuando los niños no están debidamente aseados y presentados para su vida diaria. Aldeas Infantiles SOS Ecuador previene la violencia intrafamiliar en las comunidades de 6 provincias, donde trabaja y acompaña a las familias para que fortalezcan sus habilidades como cuidadores. La campaña invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa de construir espacios protectores para los niños y niñas del Ecuador. Así es, amigos, cuando es las 7 de la mañana con 51 minutos, continuamos con información. Darío, cuéntanos qué tenemos. Vamos a hablar sobre cine, producción, audiovisuales, porque les contamos que el reconocido actor Christopher Walken regresa a nuestro país en busca de documentar la lucha del pueblo guaraní, que por años se ha visto afectado por las compañías petroleras. Christopher Walken es un actor de cine y teatro estadounidense. Ha trabajado en más de 100 películas y programas de televisión. En esta ocasión, regresa a nuestro país después de 20 años de haber estrenado Trinkets and Beats. El actor estadounidense regresa a la Amazonía ecuatoriana para documentar la lucha del pueblo Guarani, que por años ha intentado sacar a las compañías petroleras del territorio del Parque Nacional Yasuní. Este documental se lo ha rodado durante 3 años, en los que se explora la mirada desde los Guaranis, la problemática detrás de la dependencia de nuestro país en el petróleo. El documental ha sido candidata a la nominación de los premios de la Academia, Estados Unidos 2018. Green Imagine Films Festival, Japón 2018. Y Censurados Films Festival, Perú 2018. Christopher Walken ha producido alrededor de 18 documentales cortos, la mayoría en defensa de comunidades y luchas por el medio ambiente. El documental se encuentra bajo la dirección de Christopher Walken. De la producción se ha encargado Lara Cachoni, de la edición David Fox y de la fotografía Gordon Durning. Si deseas ver este documental, te comentamos que se proyectará este domingo 12 de mayo en Cumandá Parque Urbano a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno amigos, continuamos con más. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ofrecerá un concierto gratuito bajo la dirección del maestro Yuri Sobelev y contará con la participación especial de la talentosa flautista Sandra Túqueres. La presentación es gratuita. Se realizará el día de hoy, viernes 10 de mayo, a las 8 de la noche, en la capilla del Museo de la Ciudad. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador es la primera institución musical del país y la más alta representante de la música académica en el Ecuador. Fue legalmente creada por el Congreso Nacional el 26 de noviembre de 1949. Y este 10 de mayo presenta un programa que incluirá una selección de obras de Jeff Manoukian, Aram Khachaturian y George Bizet, con la participación del director Yuri Solev, que recibió su formación musical en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Se desempeñó como docente de dirección orquestal y director asistente de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Tchaikovsky. Fue director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de la Gobernación de Rusia, director titular de la Orquesta de Cámara de Rusia, director titular de la Orquesta Sinfónica y de Cámara de la Escuela Superior de Música de la provincia de Moscú, director residente de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Rusia y director titular y artístico de la Orquesta de Cámara de Somlex. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Sinfónica de Sodre, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Orquesta Sinfónica de Sala y Ensamble Infanto Juvenil de Esmeraldas. Es el autor del libro Axiomas y Teoremas de Acompañamientos en la Dirección Orquestal. A partir de enero de 2019, asumió el cargo de director musical asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Además tendremos como solista a Sandra Túqueres, flautista ecuatoriana formada en el Conservatorio Superior Nacional de Música, donde obtuvo el título de bachiller técnico en especialidades de flauta y canto. ganó el primer lugar en el 26º concurso de la música clásica de la juventud realizado en el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán, en Guayaquil. Ha participado en festivales internacionales de flautistas durante 8 años consecutivos, donde también ha actuado como solista. Actualmente se desempeña como flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Este evento se realizará en el Museo de la Ciudad, García Moreno y Rocafuerte, el 10 de mayo a las 8 de la noche. El ingreso es libre hasta llenar aforo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno amigos, vamos a hacer nuestra segunda pausa en la programación. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos ya con el espacio de opinión y entrevista. No se olvide que hoy a partir de las 10 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya se empezará a hacer este encuentro en homenaje al maestro Segundo Bautista. Así que puede venir a asistir a partir de las 2 de la tarde. Tendremos la presencia de varios músicos quienes estarán realizando un homenaje como se debe, con música para despedir al gran maestro Segundo Bautista. Así que usted también puede venir, asistir y acercarse, ser parte de este encuentro. Vamos a hacer esta pausa. Al volver, continuamos con más.